Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Muy buenos días, amigos y amigas. Mi nombre es Cristian Luna y les saludamos en esta mañana de sábado 21 de septiembre de 2019. Son exactamente las 9 y 2 de la mañana y ya estamos en un programa más de Radio Púrpura. Recuerden que para nosotros es un gusto poder acompañarlos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de la señal de Cultura FM, abordando temas de derechos e igualdad de todas las personas de nuestro Ecuador diverso y solidario. Ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en donde publicamos contenido absolutamente todos los días. Allí ustedes pueden encontrar entrevistas, coberturas, noticias, reportajes y mucha información relevante en torno al tema de derechos. Pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como Radio Púrpura y en Twitter como @radiopúrpura_s. En esta mañana tenemos un programa sumamente interesante y es que hablaremos sobre la despenalización del aborto en el Ecuador, la cual fue negada hace días atrás. Tenemos grandes invitadas que estamos esperando que lleguen a la cabina de Cultura FM y en unos minutos más ya estaremos conversando con ellas. Pero primero quiero también saludar a mi amiga y compañera en la locución en esta mañana. Ella es Verónica Arias. Buen día, Verito. Qué gusto compartir la cabina de Cultura FM contigo. Bienvenida. Hola, Cristian, y a todas y a todas que nos escuchan a través de la frecuencia 100.9 Cultura FM. Es un gusto estar junto a ustedes en un programa más de Radio Púrpura. En esta mañana estaremos conversando sobre este tema que ha generado gran controversia durante los últimos días, como es la despenalización del aborto en casos de violación, incesto, estupro e inseminación no consentida, con nuestras invitadas en el segmento La Tertulia. Pero antes de abarcar todo lo mencionado, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música? El tema que vamos a escuchar a continuación se llama Libres. Fue escrita e interpretada por Mora Navarro. Esta joven argentina escribió esta canción con el objetivo de denunciar la violencia, el acoso callejero, los insultos, los feminicidios que sufren millones de mujeres en todo el mundo. Bienvenidos. Y su asesino que me voy de mi casa. ¿Quién sabe si podré volver? Solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más. Por mis hermanas voy a luchar. Porque vivas no quiero, libre sin miedo. Así vivas no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera. Voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema. Vamos a gritar el nombre de las que ya no están. no lo entienda. Ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer. Amigos y amigas, el tema que acabamos de escuchar en esta mañana se llama Libres y fue escrita e interpretada por la cantante argentina Mora Navarro. Ella escribió esta canción con el objetivo de denunciar la violencia, el acoso callejero, los insultos, los femicidios que sufren millones de mujeres en todo el mundo. Amigos y amigas, también no olviden que para nosotros es sumamente importante conocer su opinión, así que pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, nuestro fanpage es Radio Púrpura, y en Twitter también nos encuentran como @radiopúrpura_s o a la línea telefónica de Cultura FM, es el 222-0966. Si quieren comunicarse a través de la línea de Cultura FM, es el 222-0966. Nosotros estaremos muy atentos de recibir sus comentarios y preguntas. Perito. En Ecuador, la noche del 17 de septiembre, la Asamblea Nacional, con 65 votos a favor de los 70 que se necesitaba, 59 en contra y 6 abstenciones, negó la despenalización del aborto en casos de violación, incesto, inseminación no consentida, grave, malformación del feto y estupro, contemplada dentro del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, que buscaba la introducción de cambios en 129 artículos de la norma vigente. Esta negativa obliga a las mujeres víctimas de violación sexual a seguir con el embarazo y criminaliza con penas de 6 meses a 2 años a quienes abortan. Así es, Berito. Según el consorcio, también los datos que nosotros pudimos investigar, según el consorcio latinoamericano en contra del aborto inseguro, Ecuador es el país donde se practican con mayor frecuencia abortos en Latinoamérica. Alrededor de 95 mil mujeres, de acuerdo a esta institución, interrumpen sus embarazos anualmente. Frente a este índice bastante alto, cabe recalcar el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, ha indicado que cada año se realizan únicamente 200 abortos legales. Amigos, de 95 mil mujeres en la América Latina que interrumpen su embarazo, solo 200 abortos son legales, lo que implica que el resto de abortos se practica de forma oculta, lo que conlleva, en muchos casos, por no decir en todos, que las mujeres que lo realizan exponen su integridad personal y la vida. En Latinoamérica y el Caribe, alrededor de 5.000 mujeres fallecen anualmente por esta práctica en circunstancias de clandestinidad. Así es, Cristian. Amigas y amigas, como vemos, el aborto ocurre diariamente en todos los países del mundo, en todos los estratos sociales. Se trata de un tema que se aborda desde distintos puntos de vista, como el legal, moral, religioso, pero nunca desde la salud pública y los derechos de la mujer. Así, amigos y amigas, en este día iniciamos nuestro conversatorio en el segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana nos acompaña, lamentablemente Irina no nos ha podido acompañar, Ella es psicóloga por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y tiene una maestría en estudios de la mujer. Ha trabajado en un centro de acogida enfocada en la restitución de derechos de madres adolescentes víctimas de violencia sexual, negligencia y maltrato. Actualmente trabaja en el Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos Surcuna. Así es, Berito. También estamos a la expectativa de que ya llegue Virginia Gómez de la Torre. Ella es médica feminista, activista por los derechos de las mujeres y directora de la Fundación Desafío. Finalmente tenemos con nosotros en Radio Púrpura a Verónica Moya. Ella es secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Buen día, Verónica. Gracias por gracias por la invitación. Gracias por participar de este espacio. Qué gusto compartir con usted, Verónica. Muchas gracias por venir a este espacio y también para conversar un poco de la temática que se está abordando en estos últimos días. Bueno, pareciera que recientemente está empezando a salir el tema del aborto, pero conocemos que ya lleva varios años aquí en debate en el país. Entonces, le agradecemos mucho por participar. Para contextualizar un poco, el pasado martes, la Asamblea Nacional del Ecuador determinaba si se daba paso o no a la despenalización del aborto por violación, incesto o estupro o el caso de la inseminación no consentida. Sin embargo, y pese al pedido de miles de mujeres, la Asamblea Nacional no aprobó esta reforma, ya que eran necesarios 70 votos. Únicamente se obtuvieron 65 votos a favor, 59 en contra y 6 abstenciones, por lo que la Asamblea negó, en este caso, la reforma de la despenalización del aborto. Pregunta en este caso, Verónica, ¿cuáles son las posibles acciones que pueden tomar en este caso los colectivos, las organizaciones, las instituciones que están a favor de la despenalización del aborto? ¿Y cuáles son los futuros también planteamientos al respecto? Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Creo que es importantísimo hoy más que nunca debatir este tema y qué bueno contar con estos espacios. Lo que sucedió ayer es una muestra importante de qué es lo que va a continuar de aquí en adelante. La marcha de la tarde y noche que llegó hasta Carondelet, una marcha absolutamente fuerte, potente, no solo digamos, en relación al número de mujeres, hombres, jóvenes, adultos que estuvimos allí, sino también por la indignación que sentimos. Se convierte en este momento una de las herramientas más grandes para lograr ya sea dos cosas. La una, que efectivamente desde el Ejecutivo se vete este artículo que no pasó, amparándose en el artículo 39, que sí fue pues trasladado desde la Asamblea, y se pueda allí incorporar este tema que es absolutamente pertinente, absolutamente legal e indiscutiblemente válido. La otra vía, si eso no llegara a pasar, el Ejecutivo tiene 30 días para eso. Si eso no llegara a suceder, pues acudiríamos a la vía constitucional. La Corte Constitucional, ustedes saben también, hace poco tiempo aprobó lo que es el matrimonio igualitario, que también fue negado desde la Asamblea, justamente por las mismas razones religiosas, moralistas y de criterio personal de quienes están para legislar a favor de los derechos humanos y no de sus posiciones personales o sus creencias. Y entonces, como la Asamblea negó también ese derecho, nos quedaría la vía de la Corte Constitucional. Y pues lo que para una o para otra situación es pues que la sociedad sienta que las mujeres hoy más que nunca estamos muy indignadas y muy dispuestas a conseguir este tema. En el caso, por ejemplo, de que en el Ecuador no se llegara a tener una resolución favorable a favor de la despenalización del aborto, ¿se puede también llegar a instancias internacionales para solicitar esto? Bueno, yo creo que las instancias internacionales no intervienen mucho en temas de la legislación. Lo que intervienen es en temas, digamos, de vulneración de derechos. Esto todavía no se constituiría, digamos, de manera jurídica una violación de derechos, porque no fue establecido en el Código Penal. Sin embargo, yo creo que, digamos, una corte internacional no podría pronunciarse sobre este tema, a menos que alguien lo plantee desde el Estado, una vez agotadas todas estas instancias que nosotros tenemos internamente, sí, como un delito del Estado, y podamos también, digamos, recurrir a eso. Creo que esa es como la última instancia que nos quedaría. Sin embargo, las instancias de los comités internacionales de derechos humanos y esas no son vinculantes para el Estado. Perfecto. El proyecto de cambios del Código Orgánico Integral Penal, COI, pretendía reformar el artículo 150 y definir el aborto como no punible, es decir, que no sea determinado como un delito. El artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, publicado en el Registro Oficial el 10 de febrero del 2014, establece que el aborto practicado por un médico u profesional de la salud capacitado que cuente con el conocimiento con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares o íntimos o representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos: si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este aborto no punible? Bueno, nos referimos a eso precisamente, cuando aquí está permitido, sobre todo en niñas y en mujeres, cuando el aborto es el resultado de, digamos, de una violación producida a una persona con discapacidad. Es decir, alguien que no está en sus facultades mentales para consentir eso y ha sido utilizado a través de la fuerza. Pero nosotros incluso en el caso de las niñas y adolescentes hacíamos esa comparación. O sea, ¿qué capacidad de decisión, aunque no tenga una discapacidad mental, tiene una niña para consentir que le violen? No está en una capacidad mental, proba, como para decir, en este caso de la niña que tiene discapacidad, en caso que quedara embarazada, sí le vamos a permitir, y en este caso de la niña que no tiene discapacidad, aunque tiene 9 años, aunque no permitió, aunque fue violento, aunque fue traumático, no lo vamos a permitir. O sea, ¿dónde está la equidad, la igualdad? ¿Dónde está este enfoque de protección integral a todas las niñas, no? Una niña que tiene 9 años no permite, no consiente, no disfruta, y es un atentado contra su vida, su integridad. Por lo tanto, en ese caso también debería considerarse como no punible. Pero así son las leyes aquí, ¿no? Así se han ido estableciendo. No perdemos la confianza de que esto va a pasar y de que esto, por justicia, sobre todo con estas niñas y con las mujeres, se va a tratar de conseguir que también se haga extensivo a esta población cuando sea producto de incesto, de violación, de inseminación no consentida. A la sociedad muchas veces ignora, ¿no?, que estos cambios son fundamentales, principalmente para las niñas y las mujeres. ¿Podríamos hablar de qué otras reformas se planteaban dentro de este cambio que se pretendía hacer para que se dé esto del aborto por violación en Ecuador? Bueno, la situación es compleja, ¿no? Es fácil, ¿no? Creer que un aborto a una niña de 9, de 10, de 11 años no le puede dejar algún impacto tampoco es tan fácil de creer. Por eso lo que se planteaba es que el momento en que se apruebe el aborto en estos casos tienen también que aprobarse mecanismos de acompañamiento a esa niña. Uh-huh. Eso es sumamente importante. Uh-huh. Pero también tienen que identificarse a los responsables y tiene que penalizárseles. Y tiene que la ley ahí actuar con la misma rigurosidad con la que pretende actuar frente a esta situación. Entonces, tú me preguntas qué otras acciones son. Primero, reconocer que no es posible en una sociedad civilizada que la sociedad admita con absoluta tranquilidad y complicidad que las niñas puedan ser madres producto de una violación. Segundo, que la sociedad vea que es importante cortar con eso. De modo que si sucede al interior de las familias, de las escuelas, de los colegios, uno tiene la responsabilidad, la obligación de denunciarlo y de detenerlo. Y tercero, que el sistema de administración de justicia pues sea consecuente con eso y haga lo que tiene que hacer. No más, no menos. Simplemente actuar con agilidad, con celeridad y con justicia, pensando en las niñas, en su interés superior y no en sus prejuicios, no en sus posiciones personales. También que ahí hay también jueces que actúan de esa manera, ¿no? Y tienen que administrar la justicia de acuerdo al interés superior de los niños. Pero además, como sociedad, tenemos también que estar alertas y estar pendientes de que estas cosas, al estar contempladas en la Constitución, son derechos exigibles y debemos también exigirle al Ejecutivo, a las autoridades nacionales y locales, programas, proyectos, servicios que trabajen temas de prevención, temas de concienciación social, temas de apoyo a las familias y a las mujeres y a las niñas que están o han pasado por esta situación. en ese preciso también lo que usted menciona, por ejemplo, la despenalización del aborto en contra de las mujeres estaba fuertemente enfocada al tema de las niñas y los adolescentes que son violadas, ultrajadas y que son obligadas a llevar adelante con este embarazo. Como usted ya lo acaba de mencionar, también varias organizaciones, entre ellas UNICEF, Fundación CARE, Plan Internacional, realizaron una investigación desde el 2006 hasta el 2016. En esta investigación se refleja más o menos que 40 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada semana. Es decir, que si nosotros transformamos esto a diario, más o menos 5 niñas y adolescentes dan a luz todos los días y víctimas en su mayoría de violación. En este caso, Verónica, ¿cómo evitar que se den estos casos? ¿Existen protocolos por parte del Estado también? ¿O necesariamente es la sociedad quien debe también? O sea, creo que es un trabajo de la sociedad y del Estado, pero ¿existen protocolos por parte del Estado para llevar adelante esta situación, que evite, que prevenga, donde las chicas puedan encontrar algún tipo de ayuda? O sea, es muy poco eso, creer que esto se puede evitar con protocolos. A ver, aquí hay que identificar con claridad que el tema pasa porque está absolutamente naturalizado creer que las mujeres somos propiedad de los hombres, que nuestro cuerpo les pertenece y que ellos pueden hacer, ya sea como padres, hermanos, abuelos, esposos, amigos o simplemente ciudadanos, lo que creen que pueden hacer con nuestro cuerpo. Entonces, el momento en que la sociedad, la familia despierte y sepa que el cuerpo de las niñas, de las mujeres, se respeta, que no tienen los hombres derecho a tomar posesión de ese cuerpo cuando les da la gana o para los fines que les da la gana, en ese momento empezamos a desnaturalizar el tema, ¿no? Y entonces, para que eso suceda, tiene que haber un proceso sistemático, consistente y absolutamente financiado de ir concientizando a la gente de que el cuerpo de las niñas, de las mujeres, se respeta. Y no solo al interior de las familias, ¿no? Sino en las calles, en los buses, en las escuelas, en los espacios laborales, en todos los lugares, ¿no? Entonces, una mujer podrá en ese momento vestir minifalda o vestir una blusa escotada sin despertar el morbo y la sensación de que el otro, el hombre, puede agredirle, puede violentarle, puede abusarle sexualmente y que aquí no pasa nada. Porque en realidad aquí no pasa nada. En nuestra sociedad todos los días se conocen eso. Las estadísticas sí suben, incluso a veces hasta 7 niñas violadas por día. Y muchas son escondidas, tapadas por la propia familia, por la propia institución educativa en la que sucedió, por el propio gimnasio en el que posiblemente sistemáticamente se dan estas cosas, y no pasa nada. Y el momento en que son denunciadas y llegan hasta conocimiento de la justicia, allí tampoco pasa nada. Y repito, ¿por qué? Porque desgraciadamente a veces jueces, hombres y mujeres que están a cargo de eso, no comprenden que este no es un tema natural, que hay que proteger a la víctima y no al victimario. Entonces, de allí hace falta también mayor severidad en posesionar y luego evaluar y también en sancionar a los jueces y a las juezas que cometen estas complicidades. Y por otro lado, creo que efectivamente el momento en que de manera integral se aborde todo esto, el Ejecutivo tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para promover programas que fomenten todo esto, que fomenten la protección, la prevención de las niñas, y el rato que suceda estas cosas, efectivamente una respuesta inmediata puede ser de casas de acogimiento, puede ser de mayor rigurosidad en la actuación de la justicia, puede ser de protocolos para educar y también vigilar que haya esta protección, pero la acción es integral. O sea, la acción es en la familia, es en la sociedad, es en las calles, es en el sistema de administración de justicia, es en el Ejecutivo, es en la propia persona. O sea, tenemos que empezar por nosotros, asumiendo y aceptando que el cuerpo, que la integridad, que la vida de las niñas y de las mujeres se respeta, así como se respeta la vida, la integridad de los hombres. Pero en este caso resulta que las mujeres somos las víctimas históricas de esta situación, y por lo tanto nosotros también hemos hecho énfasis en proteger a las niñas y a las mujeres. Y cuando ya veíamos que la lucha por proteger a las mujeres era como más difícil, porque ahí todavía hay muchos más prejuicios, ¿no? Hay muchas más taras mentales de creer que una mujer es la que provoca esa reacción y que es normal. Pero ya cuando veíamos que eso sucedía, dijimos, por último, a las niñas, porque las niñas son más vulnerables, están en proceso de desarrollo, de crecimiento, y una situación así les arruina la vida de por vida, valga la redundancia. Allí se acaba la vida de las niñas, y nosotros como sociedad no podemos permitir eso. ¿Cómo podemos romper con estas prácticas machistas, patriarcales, que están dominando principalmente a la sociedad? Esto es lo que nos está llevando a que leyes como el aborto, que son indispensables para la vida de las mujeres, para el derecho, que se den los derechos de las mujeres, no se esté dando aquí en el Ecuador. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que tratar de llegar a los espacios familiares, haciéndoles conocer que esto, que el incesto sistemático, el abuso sexual, la violación, son delitos y son delitos graves. Y hay que llegar de manera firme. ¿Y cómo se puede llegar? Principalmente a través de la escuela. La escuela es un espacio que puede llegar de manera directa a las familias. Pero la escuela también tiene que comprender que todo acto de abuso sexual, de violación, de maltrato que se dé al interior de la institución educativa, también tiene que ser asumido como tal. Tiene que ser denunciado y que ahí tienen que las niñas ser protegidas. Entonces, es como, nuevamente volvemos a la importancia de desnaturalizar este tema. Uh-huh. En la propia familia, en la escuela, en los espacios laborales, en toda la sociedad en general. El momento en que llegamos a posicionar este tema como un tema de delito, como un tema que no es permitido ni que debe ser permisible en la sociedad, entonces de allí estaremos avanzando en los temas culturales de protección a los niños. Pero mientras la sociedad toma conciencia y la familia toma conciencia, la justicia tiene que ser lo suyo. Uh-huh. O sea, la justicia no puede dejar impune al violador, la justicia no puede demorarse un año, dos años, tres, cuatro años para, resolver un tema de estos. La justicia no puede hacerse la ciega y revictimizar muchas veces a quienes van a denunciar y a quienes con pruebas o en una situación de flagrancia van a querer poner la denuncia, y los trámites administrativos a veces son el obstáculo de administrar la justicia. Entonces, este país está en una crisis muy fuerte. Yo creo que una crisis de valores, una crisis de institucionalidad, una crisis política, y creo que estamos topando fondo, y es el momento de que la sociedad por lo menos reaccione y exija, quienes venimos liderando desde hace mucho tiempo procesos de protección de derechos. Uh-huh. o desde las instituciones públicas, desde la sociedad civil, creo que en este momento tenemos que expresar con mucha fuerza, con mucha decisión, la exigencia al Estado de que dé estas respuestas claras, concretas, y además en el marco de la constitucionalidad y de la garantía de derechos que tiene nuestro país. Precisamente también, Verónica, por ejemplo, como ya habíamos mencionado hace unos minutos, el aborto en el Ecuador es tipificado como un delito, pero como habíamos visto, la sanción básicamente es cuando se encuentra en riesgo la salud de la mujer en este caso, o si el embarazo es producto de una violación con una mujer con discapacidad mental. Pero hablando de, en este caso, como usted menciona, de los niños, de las niñas de 9 años a 14 años, adolescentes, ¿no estamos poniendo en riesgo también en este caso la salud de las niñas? Porque a lo mejor físicamente ellas no se encuentran preparadas físicamente ni psicológicamente para llevar adelante este embarazo. ¿No se está poniendo en riesgo? ¿No se podría también, en este caso, pujar por ahí para que se apruebe en este caso la despenalización del aborto por violación? Porque las niñas físicamente, asumo yo, que todavía no están preparadas para llevar adelante un embarazo. Sí, efectivamente, tú tienes razón, y es uno de los argumentos que se les dio en la asamblea, porque por la asamblea pasamos médicos, psicólogos, abogados, sociólogos, trabajadores sociales, genetistas, neurólogos, o sea, de todo. O sea, la asamblea no es que no tuvo información sobre estos aspectos, ¿no? Y precisamente una de las personas que mayor participación tuvo en este tema, que es precisamente la compañera Virginia Gómez de la Torre, como médico, como salubrista, ella fue y les expuso exactamente esto. sea, una niña de 9, de 10, de 11, de 12 años no está preparada ni biológica ni psicológicamente para ser madre. Entonces, en su cuerpo se producen unas situaciones que la naturaleza misma es, digamos que van contra natura, ¿no? Que van contra la propia naturaleza de las niñas. Y entonces hay que ver a niñas de 9, de 10 años que primero ni siquiera se dan cuenta que fueron embarazadas, que después de ese hecho violento, agresivo, abominable, ni siquiera tienen conciencia de qué les pasa luego. Y entonces, el momento en que se dan cuenta es ya cuando el niño está por nacer, lo cual es gravísimo, porque eso significa que no tuvo ni siquiera el acompañamiento médico posterior para garantizar que la vida de esa niña y la vida del niño que está por nacer sean unas vidas con salud, con bienestar, con integridad. Y entonces pasa lo que pasó recientemente con la denuncia que ustedes habrán visto, de esa denuncia que sale, que violó sistemáticamente a su hija y a su nieta, y sus hijos nacen, digamos, afectados, ¿no? Aquí también un médico en el chat circuló el otro día una noticia, claro, de una niña de 11 años a la que le embarazan y el niño tiene un problema de malformación cerebral y tiene un problema de malformación también de sus órganos internos. Entonces eso no es que la asamblea no conoció, no es que los asambleístas no supieron, no es que muchos asambleístas y asambleístas frente a eso no lloraron de las evidencias que se les llevó y se les dio. Es que finalmente, frente a todos esos temas fuertes, álgidos, primó una llamada telefónica de última hora que apuntaba a quizás a su moral, a su ética o quizás a otros aspectos más, ¿no es cierto? Y entonces la lucha va por insistir en esos temas que son dolorosos, que son elementales, que son fundamentales, pero que quienes deciden a la hora de la hora cómo deben ir las leyes para proteger, no las tomaron en cuenta, ¿no? O sea, lo que tú dices es cierto, una niña de 9 años, de 10, de 11, de 12 años, no está formada, no está en capacidad de tener un embarazo, y para ella también es un riesgo. Y por eso también hay altos índices de mortalidad de niñas en el momento en que van a dar a luz, e incluso antes. Y por eso hay, además, un riesgo terrible cuando los abortos son clandestinos, porque no se toman las medidas de salubridad y de seguridad necesarias, y van y intentan abortar en esos espacios y también mueren. Esas cifras no se ven, esas cifras no se evidencian, ¿no? Sin embargo, para quienes tienen recursos y no se evidencian porque están asociadas a la pobreza, asociadas a la exclusión. Sin embargo, para mujeres y para adolescentes posiblemente que tienen recursos y que sufren de eso, no se evidencia porque ellos sí tienen recursos para irse fuera del país, abortar en otros lugares seguros con las condiciones necesarias y no pasa nada. Aquí el doble castigo, la triple vulneración es para las niñas y para las mujeres, sobre todo pobres, y para las niñas y para las mujeres que no tienen los recursos necesarios para eso y que no tienen en muchos casos ni siquiera el apoyo de sus familias para poder denunciar este delito que cometen sobre ellas. Ya, perfecto. Vero, vamos a hacer, a las dos, Verónica Moya y Verito Arias, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. No se desconecten de nuestro programa Radio Púrpura. Después de esta pequeña pausa informativa, continuamos hablando con nuestra invitada. Hoy estamos conversando sobre la despenalización del aborto en el Ecuador. Luego de esta pequeña pausa, regresamos. No se desconecten de Radio Púrpura. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfruta de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 25 de septiembre a las 7 de la noche estará en el escenario el ballet folclórico Ñucanchi Alfa, que pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya de regreso con ustedes, amigas y amigas. Somos Radio Púrpura y estamos todos los sábados de 9 a 10 a.m. por la señal de Cultura FM. En esta mañana estamos conversando sobre el aborto en Ecuador y para ello contamos con la participación de grandes invitados. Nos acompaña Verónica Moya, secretaria del Consejo de Protección de Derechos de Quito, y Virginia Gómez de la Torre, médica feminista, activista por los derechos de las mujeres y directora de la Fundación Desafío. Bienvenida, Virginia. Gracias por acompañarnos. No se olviden, amigos y amigas, que pueden participar también a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter, como @radiopúrpura_s. Continuamos dialogando en este momento junto a nuestras invitadas en el segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Iña, fuimos a la publicidad haciendo una pregunta muy importante. ¿Cuáles son las principales afecciones que tienen las niñas, principalmente psicológico, en el ámbito psicológico, cuando quedan embarazadas? Bueno, el embarazo en las niñas es un embarazo de altísimo riesgo, está reconocido a nivel mundial y también incluso está reconocido en la ley en contra de la violencia a la mujer. El embarazo en la niñez y en la adolescencia es un embarazo de alto riesgo. Todo embarazo está expuesto a riesgo, pero el que se da en la niñez y en la adolescencia todavía más. En la niñez porque las niñas tienen una estructura de su cuerpo, están recién empezando a crecer, a madurar sus órganos reproductivos, y obviamente esto en una situación normal tiene una relación con su madurez mental. O sea, ellas tienen una madurez que es la que tienen que tener. Niñas de 10, 11 años tienen una madurez para esa edad, o sea. Y es también la madurez que les corresponde en relación a sus órganos reproductivos. Entonces yo lo que quiero plantear es que las niñas no ejercen su derecho a la salud integral cuando son violadas y resulta por esta razón un embarazo. Una de las áreas que más se afecta es el área de la salud mental, obviamente, porque de un momento al otro las niñas tienen que asumir que son adultas, que son señoras y que son mamás. Entonces, porque además del entorno en el que están, las tratan de esa manera y las obligan a pensar en que ya son responsables de un hijo que no pidieron, de un proyecto de vida que tienen que acompañar, que no pidieron, porque ellas estaban en la escuela, estaban en el colegio, y pues viviendo una vida que supuestamente les iba a dar posibilidades de estudiar o de hacer otras cosas. Sin embargo, muchas de estas niñas viven situaciones de exclusión de derechos desde chiquitas. Todas son pobres las a las que les pasa esto. Y llegan al embarazo ya con una trayectoria de violación sexual, de abuso sexual, que termina en un embarazo. Es como una crónica de una muerte anunciada, es la crónica de un embarazo anunciado, que realmente a 3.000 niñas en el Ecuador cada año les marca la vida, ¿no? Y les roba la vida en realidad. En ese sentido también, estábamos conversando con Verónica también antes de irnos a la pausa comercial, que se expusieron muchos argumentos en este caso a la asamblea, argumentos médicos que nos acaba de mencionar, y también cifras bastante interesantes como por ejemplo que más de 17.000 niñas parieron y fueron víctimas de violación, como ya les mencionamos también que a diario se producen 11 violaciones en contra de mujeres, que cada semana 40 niñas dan a luz, es decir, más o menos como mencionaba, entre 5 y 7 niñas dan a luz víctimas de violación cada día. Entonces, en este caso, Virginia, ¿por qué considera usted que a pesar de los datos, de las investigaciones, de la información que se le dio en este caso a los asambleístas en la asamblea, ¿por qué no aprobaron en este caso la despenalización del aborto por violación? Bueno, yo lo que podría decir, y es producto de la indignación, ahora puse yo un tuit en ese sentido, es porque hay 59 monstruos en la asamblea. Hay 59 monstruos entre hombres y mujeres que, a pesar de la evidencia, a pesar de haberse argumentado y demostrado lo duro que y lo extremo que es parir de un violador, y que por lo menos en esos casos en este país debería ser despenalizado el aborto en para niñas y para las mujeres, pues ellos les dieron la espalda a esta argumentación, le dieron la espalda a esta realidad y a esta evidencia, y votaron en contra porque realmente no les importa la vida ni de las niñas ni de las mujeres, les importa su vida. Y claro, en ese marco son personas, son monstruos que no van a tener ese problema en su familia. Yo no digo que no van a violarle a alguna de sus hijas o sobrinas. Todas están expuestas a ese riesgo. Pero ellos van a tener la plata para resolverlo y quedar indemnes porque probablemente lo resuelvan en un ámbito de mucha confidencialidad o fuera del país. Sabemos que los asambleístas ganan mucha plata mensualmente y lo van a poder resolver. Pero, claro, es como que ellos no fueran de este país, como que fueran europeos en donde el aborto es legal, o como que fueran gringos en donde el aborto es legal. Entonces realmente es indignante cómo votaron en contra, también sumisos a una ideología católica que y evangélica que los somete y los amenaza, porque ellos votaron y ellas votaron en contra de un supuesto castigo al tema de la votación, las próximas elecciones, sobre todo de los que van a reelegirse. Sería bueno saber de estos 59 quiénes se van a reelegir, a lo mejor son todos, porque obviamente no quieren perder un espacio de trabajo que les representa privilegios, inmunidad y les representa dinero. Entonces, yo creo que lo que hicieron al votar en contra de esta reforma fue y es indignante, es por no decirlo menos asqueroso. En ese sentido también, Verónica, nos gustaría conocer su opinión al respecto. Por ejemplo, se ha celebrado, que sea como que fuera una elección básicamente titánica, la del aprobar, en este caso, la no despenalización del aborto. O sea, y en este caso muchos colectivos afirman como que se dio una solución. ¿Verdaderamente esta es una solución? ¿Las mujeres van a dejar de abortar porque no se aprobó la despenalización del aborto? O sea, puede ser una solución para quienes piensan que eso no debía pasar y eso es lo que celebraban, pero ya lo acaba de decir Virginia. O sea, son personas que piensan en función del dogma de una falsa moral, de una falsa ética, y no en función del derecho humano como tal, y sobre todo de los derechos de las niñas y las mujeres, que ya hemos dicho aquí, han sido violentados sistemáticamente y excluidos y postergados históricamente. Yo creo que, ¿qué es lo que ellos celebran? Celebran que efectivamente el dogma se impuso a la razón, que el dogma se impuso a los intereses colectivos y que en un Estado laico sigue mandando la religión y la iglesia, cualquiera que sea esta, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que celebran. Pero detrás de esa celebración, efectivamente, van a haber niñas y mujeres que van a seguir muriendo por esa causa. Y van a haber niños, producto de esa violación, que van a nacer y que a lo largo de su vida también van a tener problemas emocionales, problemas de nutrición, problemas. Una niña de 9 años que pare un niño, o sea, ella misma en situación de desnutrición, de pobreza, el resultado de eso va a ir reforzando y ampliando ese círculo vicioso. Entonces, sí, pues yo me temo que eso es lo que celebran, y como les decía al principio, lo que hay que seguir es insistiendo, dándoles nuevamente todos estos argumentos, pero ya no de la manera, digamos, científica como nosotros lo hicimos y quisimos hacerlo, porque ya está visto que no votan en función de la razón, del conocimiento, de la información, sino de los intereses personales. Y socialmente hay otros intereses que no compaginan, que no están de acuerdo, y pues ahí tenemos que evidenciar que la voluntad de 59 asambleístas no es la voluntad y las aspiraciones del resto de la sociedad. Virginia, ¿qué cambios, de acuerdo a su criterio, son necesarios implementar en nuestro país para lograr que las personas conozcan la realidad que viven a diario miles de niñas y mujeres que han sido obligadas a dar a luz producto de una violación? Bueno, los cambios son muchos, porque esto que ha sucedido tan nefasto tiene que ver con un imaginario de la sociedad, con una sociedad que piensa desde el machismo y desde la violencia, porque está naturalizado eso. Entonces, cuando yo veo que 59 asambleístas votan en contra de esta reforma, pienso que para ellos y para ellas la violación y el embarazo subsecuente es normal, está bien. Y también han tergiversado el mensaje que se les dio, han tergiversado la argumentación, porque nos han dicho que el aborto no va a solucionar las violaciones. Uh-huh. O sea, eso es una estupidez, porque uh-huh. Nadie ha planteado que el aborto va a solucionar las violaciones. La propuesta de despenalizar el aborto en esos casos era plantear y devolverle a la niña, en este caso a la mujer, a la niña, que siga siendo niña y que pueda pasar y transitar a la adolescencia por lo menos sin esta carga brutal que es criar a un hijo de que ella no fue responsable, porque moralmente ella no fue responsable, no es responsable de ese embarazo. Un embarazo producto de un crimen no tiene relación con una responsabilidad moral de una persona, de una niña. O sea, ¿cómo es posible que se piense que una niña es responsable moralmente de un embarazo producto de una violación? Eso es bárbaro. No sé en qué sociedad estamos viviendo. Uh-huh. Pero 59 asambleístas piensan que sí, que ella es responsable moralmente de un crimen. Incluso las culpan. Entonces, y las culpan desde el ámbito de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, que han sido unos espacios muy importantes que han determinado que estos 59 asambleístas voten en contra. Entonces, hay que cambiar todo, cambiar la mentalidad, en el sentido de que las mujeres somos ciudadanas, somos dueñas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones. Es algo todavía muy duro de aceptar por gente que está en el poder. Uh-huh. Y que piensa que permitirle a una niña, a una mujer, a un adolescente, darle el poder de decidir qué quiere hacer con ese embarazo producto de violación era inaceptable. O sea, no podían aceptar darle ese poder a una niña, por ejemplo. Uh-huh. Y decirle a una niña, tú tienes el poder de decidir si quieres o no continuar, y el Estado te apoya en eso. O sea, no podían permitir que haya un Estado en el que le diga a la mujer, confiamos en ti y te apoyamos. Uh-huh. Y te damos ese poder de decidir. Entonces también se trata de este poder, ¿no? Este poder que la sociedad machista no le da a la mujer. Y lo otro es tampoco cómo cambiamos un pensamiento capitalista que le dice a las mujeres y a los hombres pobres ecuatorianos que tienen que seguir pariendo para seguir engrosando las fortunas de estas personas que son las dueñas de las empresas, las dueñas de los negocios, las dueñas del dinero. Para el capitalismo, tener una base social de pobreza es muy importante, es súper importante. Y también para la iglesia y la iglesia evangélica y la católica, porque su negocio es la pobreza. Si no hay pobres, si hay gente pensante, gente que ha tenido acceso a la educación y la información, muy probablemente no quieran ser feligreses y no quieran ser parte de estas iglesias y de estas élites que necesitan de pobres para seguir pidiendo diezmos y seguir pidiendo limosnas y seguir engrosando unas estadísticas donde dicen, ah, no, pues el 80% de la población es católica. Y en base a eso, pues la iglesia no paga impuestos, la iglesia cobra limosna, cobra diezmos que no son sujetos de impuestos, por ejemplo. Entonces, Verónica, en ese sentido también, muchas personas han dicho, por ejemplo, que las niñas deberían continuar con su embarazo y después dar el niño en adopción. ¿Qué decir ante esos argumentos? Decir que son absolutamente irracionales, a mí me parece, ¿no? Porque lo que están viendo entonces a las niñas ya no es solamente como personas que pueden asumir una maternidad que ni pueden ni les corresponde, sino que también ya les están viendo como fábrica de niños para dar en adopción, ¿no? Y quién sabe detrás de eso si es solo un problema conceptual relacionado a la maternidad o también hay algunos otros intereses o podrían haber algunos otros intereses de por medio. Entonces, nada más irracional e incoherente que pensar que una violación, un acto tan agresivo, tan violento contra una niña que genera un embarazo puede resolverse permitiendo que ese niño nazca y que se le dé en adopción. Me parece que eso es lo más terrible que se ha podido argumentar, porque además ya no solo afectan al derecho de la niña que fue violada, que no fue protegida, sino también al derecho del niño que nació y que ni siquiera tendría el derecho de crecer en un seno familiar mucho más directo y que se ha visto quizás como una mercancía, como una cosa a la que se le puede resolver ese tema de su vida a través de una adopción. Creo que esos argumentos de quienes están a favor o de la pro vida, entre comillas, me parecen absolutamente irracionales. La Ley Orgánica de Salud, en su artículo 3, dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, invisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado y el resultado de un proceso colectivo de interacción donde el Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. Virginia, desde la Fundación Desafío, ¿cuáles creen ustedes que deben ser las acciones que debe tomar el Estado para proveer a las niñas y mujeres que han sido víctimas de violación de estos entornos y estilos de vida saludable? El Estado tiene que proveer de reparación integral, porque las niñas violadas, la mujer violada es una víctima, y las víctimas tienen unos derechos que son diferentes a los de la población en general que no ha sido violentada. El derecho a la reparación integral es un derecho que está en el Código Penal, y el concepto de víctima también. O sea, nadie puede decir que una niña violada, una mujer violada no es una víctima, es una víctima. Y las víctimas tienen derecho a la reparación integral, que significa, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano tendrá la posibilidad, o en la medida de las posibilidades, que la víctima pueda regresar al estado anterior a de la comisión del hecho. Eso en el caso de violación y embarazo no es posible, porque a la víctima no se le puede quitar la violación jamás. O sea, se le puede apoyar para que sobreviva a esa violación y de alguna manera pueda vivir con eso que le sucedió de una manera menos traumática, ¿no? Y pueda realmente desarrollarse. Eso se puede. Eso el Estado tiene que acompañar a esa víctima y tiene que devolverle la paz, tiene que devolverle la tranquilidad. Pero devolverle al estado anterior a la comisión del hecho en el caso de embarazo, eso sí se puede. Porque antes de la violación, una niña o una mujer o una adolescente violada no estaba embarazada. Entonces, cuando estos 59 asambleístas votan en contra, están violando esta ley, están violando este derecho que es un artículo del Código Penal. Están violando eso, no están permitiendo poner a la víctima, si es que la víctima quisiera, en un estado de no embarazo. Entonces, eso, por ejemplo, es fundamental. Virginia, en ese sentido también, perdón, sí. Por cuestiones de tiempo, también nos gustaría que, por favor, envíe un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, para que también, cortito también, ¿por qué sumarse a la despenalización del aborto? Bueno, sumarse por esta cosa que les estaba diciendo anteriormente, el Estado tiene la obligación, en el marco de la reparación integral, también a despenalizar el aborto, porque la reparación integral tiene que ver con promover y trabajar en el cambio de la ley, de entornos jurídicos violatorios. Entonces, el mensaje sería que en este momento el presidente Moreno vete el proyecto, ¿sí?, evocando la responsabilidad del Estado para reparar integralmente a las mujeres. Y una parte de esa reparación integral, aparte de la que ya dije, es cambiar la ley, cambiar los entornos jurídicos que son violatorios, y en este caso sería cambiar la penalización que tiene el aborto por violación ahora a una propuesta de despenalización. Eso debe hacer el presidente Moreno con su veto, y eso es a lo que le estamos emplazando de una manera amable, de una manera tinosa, porque el presidente Moreno ha sido un presidente que se ha abierto un canal de diálogo con las mujeres. Tenemos una ley, tenemos un programa de que enfrenta la violencia. Le falta esto, presidente Moreno, despenalice el aborto a través de su veto, porque estaría con eso cumpliendo un artículo del Código Penal. Verónica, de igual manera también un mensaje para las personas que se sumen en este caso a la despenalización del aborto. Bueno, primero señalar que desde el Consejo de Protección de Derechos, del cual soy la secretaria ejecutiva encargada, vamos a seguir de manera frontal y de manera permanente trabajando para que esto se logre. Y segundo, pues convocar a la sociedad civil. Yo creo que hay una mayoría que está absolutamente de acuerdo con esto. Quizás confío demasiado en los asambleístas que nos representan, y creía que al ser un tema tan evidente, tan obvio, de vulneración de derechos y de falta de garantía de protección a las niñas y a las mujeres, esto iba a pasar. Creo que ahí hubo un exceso de confianza, pero ahora se ha visto que no es así. Estamos socialmente indignados, reaccionando, y creo que la convocatoria es a no perder esa indignación, a seguir trabajando y manifestándonos y expresándonos para que quienes tienen la responsabilidad ahora de vetar el proyecto de ley lo hagan. Y si es que eso no sucede, pues a mantenernos con mayor razón muy activas, muy vigilantes de que las otras instancias a las que podamos recurrir logren realmente dar las respuestas sociales que en este momento necesitamos las mujeres, y sobre todo las niñas y adolescentes. Amigos y amigas, el tiempo se nos ha terminado y no nos queda más que despedirnos. Agradecemos a nuestras invitadas por habernos acompañado este día. También a todo el equipo de Radio Púrpura, a Francisco en la parte técnica, y un saludo y un abrazo fraterno y nuestro total apoyo a todas esas mujeres y personas que luchan por sus derechos. No se olviden de escribirnos a nuestra fanpage en Facebook e Instagram. Nos encuentran como Radio Púrpura o en nuestro Twitter, @radiopúrpura_ec. Nos vemos el siguiente sábado con más información. Soy Verónica Arias. Y no se olviden que lo púrpura lo altera todo. Todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.